Egunon guztioi, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Y comenzamos este informativo, una nueva sesión, hablando de campamentos, de los campamentos que la asociación Kiliki ha organizado en la isla de Zuatza. El plazo de inscripción para participar en el campamento de verano que se celebrará en la isla de Arabarra de Zuatza comenzará el día 17 de abril. La tramitación se podrá realizar también durante los días 18 y 19 del mismo mes, de 12 del mediodía a 1 y de 6 de la tarde a 7 y media en el Kulturgune. El campamento se llevará a cabo del 5 al 11 de agosto y está dirigido a niños y niñas de primero a sexto de educación primaria. Su coste es de 140 euros. Toda aquella persona que requiera más información puede solicitarla escribiendo un correo a la dirección kilikiberria@gmail.com. Y pasamos ya a echar un vistazo a las citas para los próximos días, que son muchas y muy interesantes. Los días solidarios con el Sáhara comenzaron ayer, pero tendrán continuidad durante todo el fin de semana. La Asociación Sáhara Arenal de Colaguna, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, ha organizado diversos actos para mostrar su solidaridad con el pueblo saharaui. Ayer comenzó la programación con una charla multitudinaria, pero el programa de los días solidarios con el Sáhara continuará mañana y pasado mañana. El viernes día 12 se ha organizado un cineforum con el Sáhara como eje central. La cita será a las 8:30 y también en el Kulturgune. Y el sábado tendrá un carácter eminentemente festivo, ya que se ha organizado juegos y talleres infantiles en la Plaza Euskal Herria a partir de las 6 de la tarde. Habrá también una actuación de los payasos Poppy y Zaratraco a las 7:30 y por último a las 9 de la noche tendrá lugar una cena solidaria en el Zulo Alai. Los tickets están ya a la venta en la panadería Gloria, así como en los bares Herria y Caleberri. El viernes se entregarán los premios del rally fotográfico Toponimia de Berriozar y Ezkaba. El pasado mes de marzo se celebró en Berriozar las jornadas Iruñerria mirando a Ezkaba y en ese contexto tuvo lugar un rally fotográfico centrado en la toponimia de Berriozar y Ezkaba. La entrega de premios de este certamen tendrá lugar el 12 de abril a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Y ya el sábado, el alumnado del instituto ha organizado una Bercho Bazkari. El alumnado de cuarto de la ESO del modelo D del Instituto de Berriozar ha organizado una Bercho Bazkari o comida amenizada con berchos. La cita será el día 13 sábado en el Zulo Alai y el dinero recaudado servirá para sufragar los gastos del viaje del fin de curso de los jóvenes. En la actividad de este sábado participarán los bercholaris Eneko Lakoz y Julen Zelayeta. Los tickets están ya disponibles en los bares Herria y Caleberria al precio de general de 12 euros o de 8 para personas desempleadas. Y el mismo día, el sábado, se celebrará un concierto a cargo del Basalai Dúo. El 13 de abril actuará Basalai Dúo. El concierto se divide en dos partes. En una primera actuará Basalai Dúo, formado por Ibai Toribio en la trompeta y Ane Perrigo en el piano, interpretando música variada de Piazzolla y Poling, con arreglos realizados por ellos mismos. En la segunda parte actuará Lorea Amenábar con la acordeón, interpretando obras de diversos estilos. Bach, Scarlatti, Krasnaya, Semyonov, Kusiakov y un montón de con nombres así raros, hasta llegar a Sarasate. Este programa lo interpretará en abril en el concurso de Cuenca. El concierto organizado por el Ayuntamiento de Berriozar será el sábado día 13 en el auditorio a las 7 de la tarde y la entrada costará 2 euros. Otra cita cultural para este fin de semana, la Feria de Abril, que llega a Berriozar de la mano de los Cubas. Este fin de semana la Sociedad Dos Cubas ofrecerá un ambiente típicamente rociero, ya que han organizado varias actividades con motivo de la Feria de Abril. Así, el sábado, de 6 a 8 de la tarde, actuará un grupo rociero, mientras que el domingo se ofrecerá la oportunidad de montar en carroza a todas aquellas personas que se acerquen a la sede de la Sociedad de los Cubas a partir de las 12 del mediodía. Oh. Hora ya de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a las noticias del día en la prensa digital. Así que cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares? Empezamos con Diario de Noticias, que nos dice que Sanz y Barcina y Miranda conocían el riesgo de Banca Cívica, que el riesgo que la Banca Cívica entrañaba para CAM, para Caja de Ahorros de Navarra. Por otro lado, Javier Eneriz, el defensor del pueblo, la dación en pago hay que regularla por ley, pero en una mediación se puede lograr. Es decir, reclama que se legisle, pero dice que también a día de hoy se puede lograr una mediación con esas negociaciones que ya las plataformas están intentando llevar a cabo con los bancos que amenazan con los desahucios. El PSN amenaza con una guerra de agua si la Conferencia Hidrográfica del Ebro no asume sus competencias. Y, por otro lado, la escuela pública llama a docentes, a alumnos y padres a una huelga general. Un billete de viaje, un retrato del santo, un plano de Pamplona o el toro en los carteles del concurso de San Fermín. No podía ser de otra manera. Seguimos con el periódico Garay, seguimos con Barcina, la corrupción o lo que algunos creen que es corrupción y otros niegan que sea corrupción. Y es que habla de que Barcina alega que no hay corrupción porque declaró las dietas, lo que también reconoce es que las declaró, que también las cobró y cobró de un órgano que nadie sabía que existía. Archivada la causa contra los imputados por el acto en recuerdo a los presos. Esto se refiere a esa causa que ha intentado procesar al alcalde de Atarrabia y que ahora se ha quedado en agua de borrajas. El rechazo a la línea de alta tensión tomará la plaza del Castillo de Iruña, hablando una jornada de conciencia el próximo sábado sobre este asunto. Y el sindicato Lab. La Lab sostiene que hay recursos suficientes para no condenar a la gente a vivir en la pobreza y dicen que celebrarán una asamblea en Iruña de este sindicato. Se huele ya una convocatoria de huelga general. Y por último, cogemos el diario más leído en la prensa escrita, Diario de Navarra. Jiménez cuestionará la presencia de Barcina al frente del Ejecutivo. Cuestionar, pedir dimisiones, pero no quiere apoyar la moción de censura. Barcina dice que quien es corrupto no puede estar en política. Crece un 25% la venta de cajas fuertes por el recelo a la banca y el miedo a los robos. La lluvia regresará hoy, pero el fin de semana llegará el buen tiempo. Y ya sabéis lo que pasa, que a las mañanas hace bueno, las tardes malo, o a las mañanas hace malo y las tardes bueno, pero no hay manera de ponernos de acuerdo ni con el tiempo. Perfecto, pues es que ricasco, Jaime, por esa lectura crítica de la prensa del día en su edición digital. Nosotros pasamos ya precisamente a hablar del tiempo. La de hoy será una jornada marcada por la llegada de un frente frío. Los cielos permanecerán prácticamente cubiertos durante todo el día de hoy y se producirán precipitaciones débiles. El viento del sur-suroeste seguirá soplando con fuerza durante la mañana, lo que provocará que las temperaturas se mantengan agradables. Pero por la tarde el viento amainará y girará a oeste-noroeste, por lo que los termómetros tenderán a ir bajando. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM en Berriozar y Irratia y a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.